Si te vas a ir, no me dejes nada. Llévate tus risas, tus caricias y tu voz. Si no vas a volver, llévate tu mirada, la que me recuerda que me amaste un día. ¿Cuántas cosas no te dije? ¿Cuántas te oculté? Devuélveme mi luz y arráncame tus palabras, tus promesas, tus mañanas que no existirán. Mis lágrimas que hoy descansan sobre mi almohada, te las cambio por la herida de tu ausencia. ¿Cuántas cosas no?